Pues hoy programa bien variadito, de acumule de novedades. Tenemos un buen atasco, así que hoy voy a poner un poco de todo o nada. Total, no nos va a dar tiempo a poner nada de nada, así que igual nos va a dar. Pasado, si os acordáis, pues hicimos un especial Fugazi y acabamos poniendo a los madrileños a Wrong With A View, grupazo de los primeros 2000, y para empezar pues es un tema muy fugacero de los a Wrong With A View, de su último LP de 2015. Pues venga, que empezaremos el programa de hoy de novedades decadentes aquí en Radio Topo con a Wrong With A View y su tema obedece. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero. Un programa de centro campo, pero con buen gusto. Un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda, de lo más reciente, de lo bueno, lo peor. I'm sick of it. Hey, want to talk about the insurrection? Let me tell you something. You ain't seen the insurrection yet. You keep on pushing our buttons, you low-down, sorry compromisers. You God-hating communist America, you'll find out what an insurrection is. My Bible says that the church of the living God is an institution that the gates of hell shall not prevail against it. And the Bible says that we'll take it by force. That's what the Bible says. Venga, empezamos con lo nuevo de Damien Hirst. We're living in a fascist society. Del mayo pasado. Policy. vamos con más electrónica. Eye Lash, desde Tokio, Japón, de este mismo junio. Charco y nos vamos con Dead Critic desde Nueva York con Hess Dealer. No! más cositas nuevas, también de Estados Unidos, Pretty Fifth Entity con Incompleto. Cositas nuevas, pero esta vez desde Francia, desde Toulouse, el nuevo LP de Trade Union, que ya pusimos un adelanto, y esto es Adieu la Fête. We'll be right back. más cositas nuevas del post-punk, Nevercut, Les Fantômes de Jambier. Su yo es un yo, pues, casposote, provinciano, del 19, achacoso, baldío, cansado, inútil, intransitivo, medio lelo, en fin, desesperante. Novedades decadentes. Vamos con lo nuevo de Bedtech, Nielland, del mayo pasado. Europa, lo nuevo de Roll Trade Pep, desde Viena, Austria, es Hangat. Capacitado para no hacer nada. O sea, yo no soy una persona de esas que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada. ¶¶ os creíais que os librabais de la sección Mini Vintage. Pues no, aquí está con retraso, pero aquí está. Y hoy, pues hoy nos vamos con los Sudhumans. Que curiosamente no los habíamos puesto. Y pues eso, Sudhumans de The Bad Uka. Que tienen un montón de discos a sus espaldas. Y vamos a poner de los primeros del 85, Worlds Apart. Pues eso, hoy en el Mini Vintage de Novedades Decadentes, Sudhumans. ¿Qué es la escoria? Verás, Tom, son sujetos despreciables. Políticos, banqueros, reyes ganaderos. Oh, sí. Escoria. Vámonos. Hoy también sección de reediciones, esa que no tenemos. Y vamos con el Spaniard Punolé del 83. Reedición de la mítica recopilación editada en cassette en el 83 por el sello Producciones Magnéticas Piratas. Pues eso, con Familia Real, Cuarto Reis y, por ejemplo, Alma y los Cadáveres, Cocadictos, que es lo que escuchamos. ¡Oscuro! ¡Oscuro! ¡Oscuro! ¡Oscuro! ¡Oscuro! ¡Oscuro! ¡Oscuro! ¡Oscuro! ¡Oscuro! Vamos con más cositas de ahora. Los Dañados, con su EP Estás Casi Muerto, de este mayo pasado. Cerca, más cositas nuevas del mayo pasado. Desde Londres, Reino Unido, Lucidy Apartments. It's 2-2 on this time, and just a world at the back of the line. In a shot. Venga, venga, acabando ya el nuevo trabajo de Kotz. Acabando con guarradas. Y después de The Good, este Olympia Washington, pues nos vamos saltando el charco hasta Australia, Melbourne, y lo nuevo de Cooters. Your title, all the houses, your capital. Vancouver de Washington a Melbourne y acabamos en Logroño. Un besazo, esto ha sido el Novedades Decadentes de hoy. Nos despedimos como siempre con Grupo del Estado. Pues eso, de este Logroño, lo nuevo de Old School Rajoy.